Así se llama Carlos Tapia y va a estar con nosotros en un ratito más. Va a estar en entrevista para que ustedes la puedan conocer de arriba para abajo, desde sus inicios. Vamos a conocerla bien, qué onda, qué ha hecho, dónde ha estudiado, porque no es una cantante de las que salen de la bañera, es una chica que se ha preparado desde chica, y la verdad es que mis respetos para esa gente que lucha por sus sueños. Y bueno, pues Caro Tapia va a estar el día de hoy con nosotros, y precisamente, bueno, pues nos va a presentar pues lo que tiene más adelante. Que bueno, no ha salido, ahorita les vamos a platicar cómo está el asunto, pero está bastante padre para que se vayan preparando, porque ya va a sacar nuevo sencillo en un mesecito más, y pues nos viene a platicar sobre todo eso, o sea, el proceso que ha estado haciendo ahorita en cuarentena respecto a la música, que creo que uno de los medios más molidos ha sido la música, ¿no, Michilanguín? Porque pues también les han parado muchos conciertos, les han parado muchas cosas, muchos eventos. Muchos eventos, y el fútbol, ¿no? El deporte, también. Otro afectado más de este virus. Por cierto, Freddy, ¿cómo sigues de tu garganta, Freddy? Porque estaba bien enfermo el fin de semana. ¡Toste! ¡Y toste! ¡Y toste! ¡Ah, por favor, Freddy, ya! Déjame ver la televisión, caray. No me dejaba ver la tele, o sea, chale, de veras. ¿Cómo sigues, Freddy? Pues ya mejor. Se me cierra de repente la garganta, pero ya fuimos a la tiendita a comprar pues unas pastillitas para que nos refresque una agüita y a darle duro, ¿no? Mi queridísimo Chilanguín. Pues sí, qué bueno que siga mejor, señor. Qué bueno que ya siga mejor, señor. Oye, el barbero. Cálmese, Polino, este de barbero, sí. Por favor. ¿Qué vamos a traer más, Freddy? ¿Qué más hay para este programa? Pues para este programa vamos a tener información. Oye, todo lo que pasó el fin de semana, no se pasen de lanza, de veras que de repente no hay información, todo es del COVID, y de repente se sacan unas puntadas los artistas. Vamos a estar platicando, yo creo que esto es de una vez, Chilangui, vamos a platicar esto, que creo que es bien triste que esté pasando esto y que estemos celebrando esto en estas fechas. Esto que es el día del beso. Todo el mundo conoce esta canción por el TikTok, ¿no, Chilanguín? ¿A ti que tanto lo odias? El TikTok, sí lo odio. Pero sí, somos así lo escuchado. Hacen sus videitos, ¿no? Como dándole besos a los bebés. A los niños, pues. O a los bebés, no sé. El TikTok es que es de besos. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto, Freddy? ¿Por qué esto de los besos? A ver, explícame, por favor. Que yo soy un niño, ¿sí? Tranquilo. El Freddy ya me empezó a tapear. ¡Ah, por favor, Freddy! Relájate, no me pegues. A ver, es que dice Freddy que hoy es el Día Internacional del Beso. ¡Beso en la boca! Bueno, el Día Internacional del Beso en tiempos de COVID-19. Y pues sí, o sea, sabemos que no nos podemos dar besos ahorita. Y precisamente se nos vino esta celebración, que es el Día del Beso. Entonces, bueno, no se pueden besar, chicos. Tengan la precaución de vida, por favor. No se pueden besar. Susana, distancia, por favor. Pues sí, lo dirás de chiste, pero sí, Susana, distancia. Bueno, pues fíjate que hasta ese con mascarilla, miedo a la saliva y confinados en nuestras casas, el Día Internacional del Beso, que es el hashtag del día de hoy, que bueno, le está dando la vuelta al mundo, llega este año en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Demasiado amigo de los besos, dice por acá la nota. El 13 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Beso, fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen. Los tailandeses son bien cachorros, yo me he dado cuenta de eso. Sí te creo, Freddy, sí, pues te la pasas bien en el pigo, puras tailandesas bailarinas. ¡Ah, por favor, Freddy! Oye, no me quemes, ¿sí? No me quemes al aire, ¿qué te pasa? Y pues bueno, Dice por acá, pues aquí celebrando los besos. Y ya se han visto esos videos donde se abrazan ellos mismos, ¿no? Que nada más se ven los brazos de la misma persona. Pues sí están muchos ahorita. Y bueno, pues ahí por ahí una imagen que está bastante buena, cuando el surrealismo y el realismo parecen lo mismo. ¿De quién es esta? Es obra de René Magritte, muy adecuada para estos días, donde aparecen dos, una chica y un hombre. Se los vamos a compartir a través de nuestro Twitter y nuestra página de internet. Recuerden, todo lo que vamos compartiendo aquí de imágenes, videos y toda la información lo pueden checar en el timeline de nuestra página www.adiccionradial.net. Y bueno, pues también en Twitter, ¿no? @adiccionradial. Les acabamos de mandar la imagen, esta imagen tan bella de René Magritte. Pues sí, la verdad es que está maravillosa esta pintura, y más en esta época de pandemia, donde está una mujer y un hombre besándose, pero con una sábana encima cada uno de ellos, para no tener contacto directo en las bocas. ¿Qué dice? ¿Estás loca tú, Lupita? Dice que no me escucho. Luisito, ¿cómo la ves? A esa Lupita, la dejaste aquí, Lupita, es solo, ¿qué te pasa? ¿Quieres que te pegue? ¿Quieres que vaya hasta allá por ti? Está malita, mi Lupita. ¿Pero qué tal? Nos agarramos a veces el fin de semana, chiquita. Y pues sí, es día del beso, ¿verdad, Freddy? Así es, día del beso. Oye, beso, oye, beso. Oye, hay una canción de un mono, esa mera. ¿Cómo me la hice la mente, Freddy? Te iba a pedir esa, de Chimarito. Es muy buena esa canción. Celebren bailando esto hoy. Hagan sus tic-tac, haciendo videos de beso de Tarzán para celebrar el día del beso. ¿Va? ¿Es late? Y bueno, pues saludos a la gente que ya está conectada con nosotros. Manden su mensaje al 55 81 42 34 18. WhatsApp en cabina, manden su mensaje, por favor. ¡Por favor! Y nosotros lo leemos aquí al aire, ¿va? ¿Les late o no les late? Y si no les late, pues ya. No lo hagan y ya. ¿Cuál es el problema? No, manden su mensaje. Y más, empiecen a mandar sus preguntas para Karol Tapia, ¿va? ¿Qué tipo de música toca? ¿Cuántos años tiene? ¿Si tiene novio? Pregúntenme eso para que yo pueda preguntar. Yo quiero ver si tiene novio. Está bien guapa, ya la vi. Ya vi sus fotos, Freddy, en la página que me diste. Tranquilo, chilanguito, eres un niño. Tú no puedes hacer eso. Dice... Ok, es que Lupita nos distrae. Por favor. Dice por aquí... Día Internacional en Cuarentena. Qué triste. Pues sí, la verdad es que sí. Dice, el amor en los tiempos del coronavirus. Y ponen una imagen de dos policías besándose con tapabocas. Eso sí, con tapabocas. Hasta eso, cuidándose. Sí, poli. Poli, ¿tú te has besado con otro poli? No, ¿qué pasó, Chilanguín? ¿Qué pasó, Chilanguín? Claro que no. Nada más con mi pareja. ¿Ve a pareja? Ah, por favor, pues es hombre. ¿O es mujer? No sé si sea hombre. ¿Es hombre o mujer? Freddy, tu pareja del poli. Pues es hombre, ¿no? Cuando se va este poli, llega el otro. Esos tíos, por favor. Ok, dice por acá. Pues es irónico. Día Internacional del Beso sin Besos, dice Vanessa. Pues si quieres ver, mi amor, tú y yo nos podemos dar de besos, chiquita. Besos, besos. Besos para todos hoy. Hoy voy a estar bien tranquilo, porque hoy me decidí a hacer un programa sin grosería. ¡Ay! Ni yo me la creí. Ok, ya. No, ya te iba a aplaudir, ya te iba a poner aplausos, chilanguimbrosales, con tus babosadas. Es que no puedo, Freddy. Llevo la chilanguez en mi sangre. Dice por acá, hay una canción de beso. A ver, beso. Ah, tú, ya sé cuál. A ver, pon beso. tema, ¿no? De Morat y Juanes. Anda, sí está. Es que me dicen aquí en el WhatsApp. Dice Francisco, feliz día del beso, aunque sea en la lejanía de nuestras casas. Besos para todas. Ay, sí. Tú nada más quieres ligar, Paco. Por favor. Oye, Paco, ¿tú no eres el ex de mi Lupita? Ok, ya, primi. Dice por aquí, Lover in Vine Away. Pues estamos celebrando aquí el Día del Beso sin Beso. Ah, por favor, así no se puede. Dice Día Internacional del Beso en tiempos de coronavirus. Dice Patricia. Dice por aquí, feliz Día Internacional del Beso en tiempos del coronavirus. Dice, besos en tiempo de coronavirus. Un mundo nace cuando dos te besan. ¿Un mundo? ¿Un mundo nace? ¿O una criatura nace? Es que, ay, de veras, los mexicanos son bien, ¿sabe cómo? De veras. Dice por aquí, les voy a leer algo bien importante, Freddy, fíjate. Dice por acá. Un beso intenso intercambia unas 8 mil millones de bacterias. Entre ellas, el coronavirus. Y luego, según un estudio, las sustancias químicas que contiene la saliva nos ayudan a evaluar a una posible pareja para decidir si es la más idónea. Es decir, el amor entra por nuestra boca. Y bueno, besar tiene muchos beneficios. Eso sí ya lo sabía yo, los beneficios de besar. Un beso te puede hacer quemar 15 calorías en pocos minutos. ¡Ojo, eh! Sí, Lupita, por razón bajaste de peso, mi amor, el fin de semana. De todos los besos que nos dimos bien apasionados. Dice por acá, pues te voy a molestar a distancia y no me importa, Lupita. ¿Mm? A ver, desvíete, ven y pégame. Bueno, ya. 15 calorías en pocos minutos, eso te puede hacer quemar. Un besito. Ahí les van 15 calorías. Dice, durante el beso se liberan hormonas como la dopamina, la adrenalina y la oxitocina. Que bueno, nos provocan sensaciones de felicidad. Pégame, por favor, Cris, pégame. Es que me trabé. Dice por aquí. Bueno, libera la dopamina, la adrenalina y la oxitocina que nos provocan sensaciones de felicidad, placer y apego. ¿Ok? Y no nada más esto. Los besos, esos que nos damos todos con nuestros noviecitos y noviecitas, reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y hace, bueno, pues que nos sintamos relajados. Por eso vengo hoy muy relajado. ¿Verdad, Lupita? Los besos favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos, por lo que ayuda a bajar la presión arterial. ¿A ti te hacen falta unos besos, Freddy? Estás bien, bien opresor arterial le estás, Freddy, tú. Estás todo oprimido, la verdad, la verdad. Y bueno, además que besar, dar y recibir buenos besitos mejora nuestro autoestima. ¿Ok? Si tú estás feo, gordo, déjate tú solo en el espejo y tendrás un bonito autoestima. ¿Cómo de que no, verdad? No, nadie está en la vida, ¿verdad, Feliz? Nadie. Bueno, tú sí. ¡Achale! No, nadie es feo, Chilanguín. ¿Qué pasó? Dicen que las mujeres no son feas. Ninguna es fea. Es de diferente tipo de belleza, ¿no? Dicen por ahí. Oh, por favor. Dice por aquí, la tengo bien inflamada. ¡Ah, caray! ¿Qué tienes bien inflamada? Dice, ah, ese es un mensaje que ya habíamos leído, Feliz. Dice, que dice, de veras, tú estabas mal hace unos días. Tú me lo pegaste. Pregúntale a Carol que me dé trabajo. Ah, por favor, Lupita. Día Internacional de Beso. Lo bueno que no tengo a nadie que besar, así no me siento mal. Quiero la de solo por un beso de aventura. Como ching. Ah, ok, ya está. No lo voy a leer. Qué grosera eres, Lilúpica. Ostagua. Ay, ostagua. Aventura, quiero la de por un beso. Ok, a ver, vamos a ver si... Creo que sí la teníamos, ¿no, Chinanguín? No sé, no sé si la teníamos. A ver, déjame checar. Igual y vamos a ir con esa rola. ¡Ah, caray! Chinanguín, ¿qué hiciste aquí en mi máquina? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué me hice nada, Freddy? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué no me digas nada? ¿Qué pasa? ¿Tú qué haces si deshaces a la computadora? O sea, mientras yo le digo a la gente, mande su mensaje, mande su pregunta. Carol Tapia, hoy, en un rato más en la entrevista. Y Mafe también ya viene, ¿verdad? En camino, Freddy. ¡Apúrate, Mafe! Te manda el patimóvil. O el cuaco. Ahí va el caballo, para que te venga rápido. No, bueno, ya. Vámonos, ¿qué? ¿Con música, Freddy? ¿Con qué nos vamos a ir? Ah, Dos, que dice que está buscando su canción de Lilúpica. A ver, ¿cuál es Lilúpica? De aventura, solo por un beso. Solo por un beso. Ahí está, mira, ahí está. ¿Ya viste? Te dije. Aquí tenemos una base de datos. Que ni la que buena, ni los 40 la tienen. ¿Ah, no es? No, de hecho no es, sino mi... A ver, espérate. Aventura. Es que se supone que yo me acuerdo que sí la tenía. No, pues quién sabe qué pasa con esa canción. A ver, te la buscamos acá. Y ahorita vamos con otra canción. Y mientras, y ahorita regresamos precisamente con un poquito de música de lo que nos está pidiendo la gente a través de nuestro Twitter. Vamos a escuchar. Hoy quería poner canciones no tan K-pop, tan reggaetón, precisamente porque vamos a tener invitada el día de hoy para entrar un poquito en contexto con el tipo de música que nos trae ella. Vamos a tocar música pues un poquito más poperona. ¡Ah, caray! Sí, un poquito más poperona. Vamos a estar tocando música más poperona precisamente para que entrar en contexto con la música. Con la música. Pues sí, con la música en la mitad del día de hoy. Por acá me están diciendo que sí. No, pero esa no la podemos poner, está muy grosera. Se oye doble. ¡Ah, cierto! Es que no quité el fondo de... Lo siento. ¡Ajá! No había quitado el otro fondo y ya estábamos tocando por acá otra cancioncita. A ver, ¿qué dice Lilúpica? Saludos, banda. Ya me descompusieron la voz por explotación en trabajo, en la radio. Ah, te creas. Hola, ¿qué te gritaba tu voz? Toda destrozada desde que te conozco. Ay, ni estás mala, ya vente ya. Acá te damos una hall. Ok, ¿con qué vamos a ir? Ya, niño, no te rías. ¿Por qué te ríes? ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? Ok, vamos con... Ah, dice que sí hay aventura, pero no esta que quiere Lilúpica. Ah, mira, esta está bien bonita, Freddy. Es bien bonita esa canción. Bien, bien bonita. Y mira que yo no soy de esos tiempos, ¿eh? Yo soy de Barney para acá. Hola, esa. ¿Cómo se llama? Esta que te puse ahorita se llama Andy Lucas. Esto que se llama Son de Amores. Vámonos con esto. Vámonos con Andy Lucas, Son de Amores. Para todos los enamorados hoy en el Día del Beso, pues a escuchar esto. Si pregunto por cómo te encuentras,

por favor. Dice, pues la que tengas es parecida a lo que canta ella. Una de más calidad, Evanescence. Ay, por favor. ¿A poco sí soy Evanescence allá en el rancho? En el ranchito de Veracruz. Evanescence. Ya la Luz Lupita viene internacional. Bien internacional. Fíjate que ahorita vas a escuchar, hay una canción que estaba platicando hace rato con Carol, fuera del aire, bueno, antes de que empezaran este programa, y le decía, oye, dame chance de poner una canción tuya, que la verdad, me encanta esa canción desde la primera vez que la escuché, muy buena, canta en inglés, y no, su inglés es good to inglés, muy bueno, no como el tuyo, Chilanguín. Ah, por favor, what is your name? What is your name, Freddy? No, sí. Yo sí hablo bien solo inglés, así que, ¿cuál es tu problema? Dice, eres Canelo en combinación con el tío Lucas. ¿Por qué Canelo? Chabelo, ah. Escribe bien, Lupita, por favor. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Ok, vamos con la noticia, Freddy. Oye, hoy, ahorita que pasaste ahí, que le subiste ahí una información. Aquí en la pantalla. Vi el video ese de la cabra que se hizo viral ayer. ¿No lo viste? Ay, pues si lo tienes aquí. No sé si lo tengo aquí. Vi un pedacito. Pero este video yo ya lo había visto anteriormente. Por eso no me llamó tanto la atención. Porque sé que es una fake news. Ahorita vamos a platicar de eso. Ahí anda un video por ahí en las redes sociales de una supuesta cabra que está como parada mirando hacia la cámara. Pero ahorita les vamos a platicar quién anda con eso. Lo que sí les voy a platicar a continuación es lo que pasó con Eugenia Derbez y todo lo que se habló el fin de semana respecto a precisamente esto de que, bueno, ya saben que se están haciendo fake news. De repente sale el gobierno a decir que es mentira, de repente los artistas se defienden. Y todo eso, ¿no? Perdón, que está tomando agüita porque se me está secando la garganta. Resulta que, bueno, Eugenia Derbez difunde un fake news sobre falta de insumos en clínica, pues, del IMSS. Y, pues, precisamente esta institución sale a desmentir la dicha falta de insumos. Bueno, Eugenia Derbez la verdad es que quiso mostrar su apoyo en redes sociales ante la problemática que viven los doctores mexicanos. Pues por la falta de equipo para atender casos de coronavirus COVID-19. Sin embargo, bueno, pues parece que el gesto pues le sale al revés, ¿no? A Eugenia Derbez. El actor compartió un video este domingo en el que se ve consternado mientras explica que un amigo suyo que trabaja en una clínica del IMSS de Tijuana le hizo una llamada desesperada pidiendo su ayuda. Y esto fue lo que dijo Chilanguín. Escúchalo. Nada más que déjale bajo al fondo porque no escuchan bien. Escuche esto, Chilanguín. Ah, no, pues sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien, buenos días. Amanecí hoy con una llamada de un amigo, que es médico, que trabaja en una de las clínicas en Tijuana, una de las clínicas del IMSS, del Seguro Social, y me hizo un llamado desesperado. Él acaba de publicar una carta en Facebook y yo le quiero dar difusión a esa carta para poder ayudar, para poder apoyar. Y tristemente, este es un hospital en todo nuestro país. Debe de haber muchísimos más casos como este. Debe de haber muchísimos, decenas o cientos de hospitales que están pasando por lo mismo que está pasando esta clínica. Pero ¿por qué la carta se la mandó Eugenio Derbez y no a Santa Claus? Ah, por favor. No, pero ¿por qué se la mandó Eugenio Derbez y no al gobierno? A mi abuelito, al bisabuelito Cabecita de Algodón. Es lo que yo digo. ¿Por qué? ¿Por qué a Eugenio Derbez? ¿El qué? ¿Es dueño del IMSS, acaso? ¿Es dueño del ISSSTE, acaso? En Tijuana. Pero bueno, les voy a leer esta carta que acaba de publicar en el Facebook. Lo que sí noto es que se ve bien madreado el Eugenio Derbez. De la clínica 20 del Seguro Social. A mí que tiene COVID no se echa la prueba. Y dice así, llamada de auxilio del personal médico de Tijuana a la comunidad. En nombre de todos mis compañeros de la clínica número 20 del IMSS, aquí en Tijuana, me atrevo a molestarlos para pedir auxilio. ¡Auxilio! ¡Ayuda! Quisiera que por medio de su... Bueno, no lo hagas tan largo, Freddy. Pues esto es una fake news, esto que estaban escuchando, ¿verdad, Freddy? Pues sí, es una fake news. Según explicó el doctor Faustino Rubalcaba de la clínica 20 del IMSS de Tijuana, publicó una carta en sus redes donde dice que su clínica se convirtió en clínica de concentración COVID-19, pero no tiene el material para atender. Esto ya no, bueno, ya nos rebasó, ya no podemos más. Le da revés en el video y agregó, no contamos con el equipo y material para poder protegernos. Lo que estamos utilizando son equipos comprados de nuestra propia bolsa. Bueno, sin embargo, lo que pasó, y parece que fue víctima de una fake news, pues en su publicación de Twitter, la cuenta del IMSS de Baja California escribió sobre dicho mensaje. Mensaje en WhatsApp en el que se solicitan insumos, se comunica que se cuenta con el material de las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19. Se invita a la población a consultar fuentes oficiales. Eso es lo que han dicho el gobierno federal desde que inició esta pandemia. Infórmense en páginas oficiales, no se estén informando en Facebook, no se estén informando en Twitter. Hasta el momento el video de Derbez en Twitter tiene más de 600,000 reproducciones y ha recibido tantos mensajes que lo apoyan como otros que están del lado de las autoridades. Lo que sí, porque después de todo esto, Eugenio Derbez, ya que le contestaron, volvió a contestar a Eugenio Derbez y sí nos quedamos pensando un poco, esto fue lo que dijo. Hola a todos, hace unas horas subí un video pidiendo ayuda. Me contactaron los médicos de la Clínica 20 del Seguro Social de Baja California y me pidieron que por favor los ayudara a difundir esta carta en donde pedían ayuda porque estaban rebasados y necesitaban material para poder seguir atendiendo a los enfermos y que no lo tenían. Lo único que hice fue difundir la carta para ayudar a estos médicos que me lo habían pedido. Eso fue todo lo que hice. A raíz de eso, ha habido una cantidad de ataques, tanto hacia los médicos como hacia mí, diciendo que todo esto es mentira. Incluso hubo declaraciones del Seguro Social diciendo que no era cierto, que sí había material. Incluso hubo una declaración de una doctora que dice que trabaja ahí que lo... ¿Perdemos más tiempo viendo todo esto? ¿Perdemos más tiempo investigando si es real o no es real? ¿O no, mi Freddy? Pues sí, o sea, de repente como que estamos más metidos en investigar ese tipo de cosas que investigar cosas importantes, ¿no? Entonces pues está cañón de repente estar investigando todas las notas que van subiendo, porque muchas de las notas que han subido actualmente son fake news. Entonces, pues digo, también es importante llevarles información real, información verídica, y no este tipo de noticias fake news. Pues es que ya no sabe uno a veces hacia dónde voltear a ver las noticias o voltear a ver lo que está pasando en el mundo, porque de repente hasta los mismos noticieros se equivocan. Los mismos noticieros, las mismas personas que están atrás de un micrófono, de repente como que dan la noticia, ay, lo vi en el Twitter, pues lo voy a dar, ¿no? Y a las 2 horas ya están pidiendo disculpas porque se equivocaron, ¿no? Pues sí, es que deberían investigar bien y luego ya dar información. Lo que sí es real es esto que te voy a platicar, Freddy. ¿Conoces a Mario Besares, Freddy? Al que dicen que mató a Paco Stanley. Paco Stanley. Sí, Mario Besares, que ahorita está en Multimedia Televisión. ¿Qué pasó con él? A ver, cuéntanos qué pasó con Paco Stanley. Pues resulta que, bueno, Esto sí me dio mucha risa. Esto sí fue real. Ahorita te vas a reír, vas a ver lo que dice la nota. Bueno, pues resulta que Besares al menos pasó 10 años en cárcel tras ser pues señalado, como lo habíamos comentado. Ay, sigue muy fuerte, Freddy, baja el tantito. Me dejas harta. Pues resulta que, bueno, Besares, como sabemos toda la historia, pasó al menos 10 años en la cárcel tras ser señalado como uno de los presuntos responsables responsables de la muerte del comediante Paco Stanley. Entonces, ay no, de veras, tu esposa Brenda Yamile, Brenda de Besares, subió este bonito video. Es que escucha qué hermoso video, cómo troleó a su mismo esposo. Escucha, Freddy, escucha. Son días difíciles, son días tristes y nos cuesta el encierro. Y danos unos consejos, tú que has estado encerrado algún tiempo. Le pregunta Mario Besares, que viene subiendo las escaleras. Le dice... Oye, Mario Besares, ahorita con la cuarentena, pues danos unos consejos, ¿no? Tú ya estuviste encerrado 10 años. Ay, no. Y eso que es su esposa, ¿eh? Imagínate que no fuera su esposa, que fuera otra persona. Ay, no. No. Dice por aquí... Ahorita la va a invitar por tacos y luego se va a meter al baño nomás para que se le quite lo chistosa. Se la va a llevar al charco de la rana. ¿O cómo se llamaba el restaurante, Freddy? Algo de la rana, ¿no? Ay, no, bueno. Dice, eres cruel pero justo. No, bueno. Enciérrate en casa, dice, me mandan un meme. Dice, enciérrate en casa, como yo. Me encerré en un baño mientras mataban a Paco Stanley. Ah, por favor, no se pasen. Dice por aquí, es diabólica la señora Besares, ¿eh? Qué mala. Dice, la señora me da miedo. Es mala. Dice... Ah, oh, por favor, eso no lo puedo leer. Dice, ella lo debe de saber. Los encerrones se dan con Paco Stanley. ¡Ah, oh, por favor! Dice, nunca vayas a comer tacos con Mario Besares. Ahora también Patiño de su esposa. Dice, reina absoluta. Sospecho que también le exige el gallinazo. Oye, qué bueno era el gallinazo, ¿no? ¿No tienes ahí la canción del gallinazo, Freddy? Apúrate, Freddy, porque ya va a venir mi invitada, ya no tarda en llegar. ¡Ay, sí! No, no está Freddy, el gallinazo. Pero sí, era muy bueno el gallinazo. Bueno, sobre todo el programa de Paco Stanley, ¿no? Creo que era bueno. Tu hijo no tiene humor, no me gusta. Tu hijo de Paco Stanley, ¿sí lo conoces, no, Freddy? Sí, pues no sé cómo se llama, pero sí está... Pues creo que se llama Paco, ¿no? También. Está en... ¿Cómo se llama el programa en la mañana? Ay, se me fue... El de hoy, ¿no? Está con Andrés Legarreta. En el 2. Ándale, ese mero, el gordito. Pues ahí está. Eso fue lo que pasó con esta señora. Troleando a su marido. Y bueno, después... Ay, este es bien bonito. En serio. Mis respetos... Para... Bueno, unos aplausos, Freddy. ¿Sí se puede? ¿Una ovación? ¿Para qué? Ah, sí, espérame, pues voy a explicar, caray. Lo que pasa es que... Hace unos días... Lo voy a platicar. Aquí, en un Twitter, dice Luis Suárez Arenas... Bueno, no es que Luis Suárez sea el marido. Mi marido lleva desde el pasado día 29. Ingresé en el hospital de Aranjuez por el maldito virus. Hoy ha cumplido 33 años. Y el personal del hospital le ha hecho esto. La verdad es que no sé ni quiénes son, pero profundamente agradecido con estas personas. Se ve en la imagen, enfermeros y algunos doctores. Obviamente todos con sus guantes, con Hola. Sus máscaras, ¿no? Para el virus. ¿Cómo estás? Bien equipados. Te traigo una botella de agua. Y ¿vale? entran Bien. Al cuarto de esta persona que estaba enferma, que cumplía años ese día. ¿Y qué crees, Freddy? ¿Qué crees, Freddy? ternura porque pues el muchacho está, ¿cómo le llaman? Entubado, ¿no, Fri? Y pues no se puede parar el muchacho, ¿no? Está él acostado con todas las intravenosas. Y pues ya, el muchacho pues recibiendo la sorpresa por parte de las enfermeras y de los médicos. Qué buena onda, ¿no, Fri? Un aplauso. A pesar, y muchos van a empezar, ¡ay, pónganse a trabajar, doctores! ¡Pónganse a trabajar, enfermeras! A ver, estúpidos. Ellos están dando su vida día a día. Y si se les da la oportunidad de distraerse, porque también se vale que se distraigan y que le puedan celebrar a alguien, pues qué mejor, ¿no? No todo el tiempo van a estar estresados. No todo el tiempo van a estar buscando algún enfermo que estar, pues sí, atendiendo, ¿no? Y es que me da coraje, Freddy. Pues sí, es que fíjate que sí tienes razón, Chilangui, porque, o sea, somos bien criticones. Vemos un video de esto y toda la gente empieza a decir, ay, ¿por qué no mejor se ponen a trabajar y ponen a atender a la gente que está enferma y cosas así? Ustedes no saben lo que se está viviendo en un hospital. De verdad, yo los invito a que se vayan por lo menos un día a ayudar a los médicos. Vamos a ver si aguantan la presión, porque la presión que se está viviendo en los hospitales hoy en día es bastante fuerte, sabiendo que aquí en México, bueno, pues apenas se está repuntando lo que es, pues sí, la pandemia del COVID-19. Y va a llegar un momento en que esto, bueno, pues ahora sí que se va a descontrolar todo esto. Y pues ahorita todavía tienen como que sus lapsus, por lo menos para comer o hacer algo, y en vez de comer, estos doctores deciden ir a celebrarle a su paciente, que bueno, pues también se vale, ¿no? Distraerse de repente. Entonces, pues ahí está la información. Pues sí, es que me da coraje que sean criticones, ya. Aquí el único criticón soy yo, por favor. ¿Sí? Ok. Y bueno, ya por último, porque ya casi llega la invitada el día de hoy. No se despeguen, ¿eh? Se viene lo mejor. Vamos a conocer acá a Carol Tapia. Es que sí, me da miedo, Freddy. Me da miedo ese video que está circulando por las redes. ¡Ay, nanita! Bueno, pero resulta que hay un video ahí en las redes sociales donde se ve una cabra parada. Está de pie la cabra, es que yo cuando lo vi dije, ¡ay, mamá! ¡Ay, qué miedo! Y resulta que, bueno, está la cámara como mirando fijamente hacia la cámara. Es que lo vas a recitar, ¿no, Freddy? Se los vas a pasar. Ok, para que se metan ahí a la página. Pues resulta que, bueno, captan a terrorífica cabra parada en dos patas. A través de las redes sociales ha aparecido un terrorífico video viral que deja ver una cabra parada, totalmente inmóvil, en dos patas. Los videos virales de cosas sobrenaturales siempre llaman la atención de todos nosotros, y más cuando las imágenes son tan claras, tal y como el video viral compartido en la plataforma de YouTube, en donde se puede observar a una terrorífica cabra parada en dos patas y completamente inmóvil. Es que velo, Freddy, sí da miedo, ¿no? Bueno, a mí me da miedo. Todo me da miedo. Pero sí se ve bien feo. Pues fíjate. Yo, a mí me había dado miedo cuando vi el video. Estaba yo, pues ya saben, viendo YouTube, ¿no? Estaba yo viendo Dora la Exploradora. Y luego estaba viendo otras caricaturas. De repente ya sabes que YouTube estás viendo una cosa y ya después se cambia de estás viendo tutoriales de belleza y terminas viendo cómo barrer debajo de tu cama. Eso pasa mucho en YouTube. Algo que nadie ha sabido explicar. Ah, por favor. Bueno, El material audiovisual fue compartido en el canal Brian Mazapán, Brian o Brian Mazapán, de YouTube. En el terrorífico video viral podemos observar una cabra parada en un lugar, pues sí, completamente tétrico y desolado. En el clip se puede escuchar una persona que aparentemente realiza un rito. Pues sí, algo parecido como un rito, ¿no? Freddy, a ver, pon el audio, Freddy. ¡Ay, mamita! Este es el audio original. ¡Uy, qué feo se oye! Es que sí, bueno, la musiquita no la pelen, pero las voces. Se oye como si estuvieran ahí rezándole a alguien. Bueno, resulta... Y bueno, yo me calmé cuando Freddy me dijo, ¿qué ves, Chilanguín? ¿Qué estás viendo, Chilanguín? Resulta que Freddy llegó y me dijo, ese es fake news. Es un video falso. Y me empecé a explicar que bueno, después de que empezó a salir información de que era falso y que lo editaron, y por otra parte varios comentarios afirmaron que se trataba de brujería o algo parecido, resulta que Freddy me enseñó el video pues original de YouTube, ¿no? Que bueno, cuenta con más de 86,000 reproducciones y más de 400 comentarios. Fue tanta la popularidad del video en estos últimos días que, bueno, emigró a otras redes, ¿no? Que normalmente pasa, te lo robas y lo subes a Facebook, a Instagram, a Twitter, ahora TikTok y todo, ¿no? Y le pones tus retoques. Pues resulta que, bueno, debido a la cantidad de polémica que generó la publicación, nos dimos, pues, a la tarea de investigar. Bueno, Freddy, sería a la idea de investigar, a la tarea, perdón. Porque él me dijo, es que esa cabra ya la había visto. Y se puso a investigar el Freddy, ¿no? Según, ay, sí, mira, vamos a buscar. Explorando por las redes sociales, descubrimos que en realidad se trataba de la obra de una taxidermista. ¿Un taxidermista qué es, Freddy? A ver, explícame. Ah, mira, un taxidermista son las personas que se dedican a disecar animales. O sea, los disecan y ya los dejan como en su forma natural, pues ya, muertos, ¿no? Se puede decir. Pues sí, lo que pasa es que bueno, esta obra que hizo esta persona, que incluso, bueno, ella hizo la cabra en forma, pues sí, así como de humano, paradita, fue parte de una exposición de esta mujer llamada Adele Morse, taxidermy, se llama, en su cuenta de Twitter. Ahorita les vamos a compartir la original. Ya les compartimos el video que es falso. Y ahorita les vamos a compartir la exhibición que hizo esta mujer llamada Adele Morse. Bueno, pues se trata de una mujer conocida por sus pues, innumerables obras artísticas con animales disecados. Y bueno, se sabe que ella es la persona que grabó pues precisamente a la cabra. Sin embargo, pues el video fue editado y subido a las redes sociales para causar polémica y terror entre los internautas, ¿no? Aquí vemos otra imagen que también es bellísima, donde está con unos como zorros, ¿no, Chilanguín? Sí, son dos zorros. Están aquí en la imagen. Tiene más imágenes, tiene un gatito. Tiene varios. Entonces... ¿Eso fue lo que pasó? Exactamente, eso fue lo que pasó, que tomaron el video de la cuenta de esta mujer. Y pues bueno, lo que pasa es que bueno, ya ves que hay canales en YouTube que según investigan fenómenos paranormales y que la cabra y que Belcebú y que todo eso, pues resulta que se les hizo fácil subir este video diciendo que pues que era una cabra que estaba parada mirando pues la grabación y todo eso, ¿no? Pero pues ahí está la información. Lo voy a compartir precisamente. Vamos a compartirles, Chilanguín, la imagen de la exposición para que puedan ver que, bueno, pues ahí dentro de la exposición está la cabrita. Está como la información de todo lo que hicieron ellos. en banners, precisamente pues ya con la cabra incluida. Pero este que les pasamos ahorita a través de Twitter y a través de nuestra página, esa es, pues sí son las imágenes originales de esta dichosa cabra, que es una cabra disecada. Pero también qué tétrico, ¿no? Que la haya disecado, pues así como si estuviera parada. Pues sí, la hubiera disecado así normal, como una cabrita y así. Pero resulta que no, resulta que la puso de pie y luego la disecó, pues sí da miedo, ¿no? Pues sí da miedo. Pues ahí está la información, Chilanguín. Gracias por habernos informado de todo esto que está pasando en el mundo mundial. Y pues ahora sí, vámonos con música y regresamos. Iba a dar otra, la otra noticia, esa vez si nos da tiempo de darla al final. Lo vamos a dar como manera de hashtag, pues de que, pues sí, nos vamos a quedar sin cerveza, chicos. Ya valió queso la cerveza aquí en México. Y teníamos un hashtag para el día de hoy que se llamaba que siempre no hay chela. Hashtag que siempre no hay chela. Y ya me habían mandado inclusive algunos mensajes. Me mandaron un meme buenísimo. ¿Se acuerdan de ese meme? Que de un lado aparecen dos mujeres y del otro lado aparece un gatito. Pues ahora en esta ocasión de un lado aparecen las mujeres y del otro lado aparece Gatel. Del lado de las mujeres dice: me dijiste que el 30 de abril ya podíamos salir. Y dice Gatel riéndose: pero no dije de qué año. Ah, por favor. No dije de qué año. 30 de abril del 2029, ¿no? ¿Qué pasó? Pues ahí está, Chilanguín. Vámonos con música, Chilanguín, para regresar con la entrevista del día de hoy. Mientras le vamos a dar de comer a Chilanguín, en lo que entrevistamos a Carol Tapia. Ay, sí, ya dame mejor, ya tengo hambre, Fede. Y luego, no, la voy a asustar. Mejor me quedo encerrado. Ay, pero le mando un saludo a Carol Tapia, que ya está por acá, cerca. Así es que, vámonos con música, Freddy. Freddy. ¿Qué vas a poner, Freddy? Pues mira. ¿Sí vas a poner la de Lilupita? Es que esto es lo que te iba a decir. Fíjate, mira, acá Lilupita está pidiendo una canción. Que de Evanescence, dice. A ver, entonces vamos a poner. Estaba pidiendo Evanescence. Pero no me dijo cuál. Por favor, Lilupita. A ver. Vamos a poner Bring Me to Life, ¿va? Oh, ¿viste mi inglés, Freddy? Bring Me to Life de Evanescence. ¿Dónde está Freddy? Hola, Freddy. Me vas a hacer enojar, ¿eh? Y voy a quedarme en la entrevista. Por favor, Freddy. ¿Sí vamos a ir con esa? Ok. Evanescence, Bring Me to Life. Bring Me to Life. Oh, por favor. Vamos con esto, pues ya. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net. Con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Noche a noche puedo renacer, escapando de la sociedad. Bueno, pues ya regresamos, chicos, aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. 4 de la tarde con 4 minutos de este lunes 13. Qué bueno que no cayó en martes, porque a mí sí me va mal los martes 13. Y pues bueno, ya tenemos a la invitada el día de hoy, pero antes de presentar el plato fuerte de este programa, Mafe, ¿qué onda contigo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, aquí sigo en cuarentena. Y con... no quiero salir. Invítenme a no sé dónde para poderles decir que no voy a salir. Yo te puedo invitar a la sala de mi casa porque tampoco puedo salir. Ok. No, estoy bien en mi sala, gracias. Ok. Bueno, Mafe ya se está incorporando con nosotros. Andaba durmiendo la Mafe. Ah, por favor. Llegó tarde. Y luego Liz ¿con Lupita, este horario? Bueno. ¿Mande? Con este horario ya no sé si es día, mañana. Oye, sí, tarde. Qué feo está este horario, ¿eh? De repente como que ya no sabe uno si son las 3 de la tarde o las 8 de la noche. Ya no sé si es día, si es noche, si es lunes, si es fin de semana. No, y para aparte, mí todos los días son iguales. Aparte con el calor que se está sintiendo, que hasta las 7 de la noche sigue sintiendo calor. O sea, realmente está criminal esto. Pero bueno, vamos a hablar de cosas bonitas el día de hoy. Vamos a presentar a la invitada el día de hoy. Que para mí, en especial, es un honor presentarla. Porque la conozco ya de muchos años atrás. La conozco desde que estaba más chiquitita. Y de verdad me da mucho gusto saber cómo ha crecido y cómo ha progresado Carol Tapia. ¡Bienvenida, Carol Tapia! Hola, hola, muchas gracias por invitarme. ¿Qué bravo, onda contigo? Bravo. ¿Cómo anda? Con aplausos y todo, muy bien, muy bien. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene? Es que estaba haciendo yo cuentas ahorita que estaba fuera del aire. Que te conocí. ¿Qué tendrá, como 20 años? ¿15 años? No, no, no. ¿Cómo crees? Como 15, ¿no? No, como 8, tal vez. No, ya tiene más tiempo. No. ¿Y tiene 8 años? Bueno, me acuerdo que en aquellos tiempos que te conocí, bueno, ya empezabas a cantar, tenías ya una voz impresionante. Ah, gracias. ¿No? Gracias. Ya sabías tocar algunos instrumentos. Vamos a primero vamos a conocer a quién es Carol Tapia, porque todo el mundo se va a preguntar, bueno, ¿quién es Carol Tapia? Carol Tapia, ¿de dónde nace Carol Tapia? Pues soy cantante, compositora, me gusta dedicarme a la música, a todo lo que tiene que ver con el arte, en cuanto a pues letras y ya sabes, cantar mis canciones. Sí. Soy de aquí, de México, y nada, pues he intentado, he estado todos estos años trabajando en mi proyecto y pues en dar a conocer lo que hago, básicamente. Oye, Abel, pero cuéntame, ¿cómo es que nace Carol Tapia? ¿Cómo es que te empieza a gustar la música? ¿En qué momento te diste cuenta? Pues a mí me gusta cantar. Pues, o sea, siempre, toda la vida me gustó cantar, justo nunca pensé en ninguna otra profesión ya en serio. Y pues creo que cada que me voy acercando más a la música y siento y soy, me voy dando cuenta que en realidad sí, y la música te escoge. O sea, no, no es tanto que tú decidas dedicarte a esto, sino que hay, no te escapas de esto. O sea, que tú desde chiquita cantabas. Me imagino que eras la niña que cantaba las mañanitas en todos los cumpleaños de tu familia, ¿no? No, fíjate que no. La verdad es que siempre fue algo que hice para mí. Sí. O sea, era en mi cuarto y jugaba en mi espejo y ya. O sea, siempre fue como algo muy, muy mío. En realidad casi no cantaba, ya sabes, como en la escuela y en los cumpleaños, eso sí no. De hecho, hasta todavía me da penita, en realidad eso es algo que no, que todavía me rehúso. ¿Te da el nervio cuando sales a cantar en algún lado? Pues siempre, ¿no? Creo que eso no se va quitando y, o sea, con la práctica y con el conocimiento de tu instrumento, que en este caso es la voz para mí, pues bueno, vas mejorando y te vas sintiendo menos nervioso, pero en realidad siempre existe ahí los nervios, y yo que soy extremadamente nerviosa, pues creo que nunca se van a ir. ¿Y a todo esto qué decían tus papás cuando empezaron a ver que, bueno, pues lo tuyo era como el canto? Pues siempre familia. Me han apoyado, en realidad he tenido siempre el apoyo de mi familia y pues estuvimos de acuerdo en que fuera algo formal, o sea, que no solo que se quedara en mis ganas de, pues, de aprender música, sino que lo estudiara como una licenciatura, y pues siempre que me vean trabajando en ello, creo que me van a seguir apoyando, porque pues la música es cosa seria. ¿Cuántos años tienes ahorita como de trayectoria artística? Pues tal cual, lancé el primer disco en el 2017, pero el primer sencillo salió en el 2015. ¿Cuál, o sea, cuál fue tu primer sencillo? Podría decir que inició, porque antes de eso pues sí cantaba mis canciones o algunos covers, pero yo creo que esto se define en el momento en el que sacas un disco o un sencillo o algo así. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama tu primer sencillo? El primer sencillo fue Fantasías. Fantasías, con ese te diste a conocer. Sí, ajá, justo. ¿Y qué hiciste cuando? Yo me acuerdo la etapa, es que les voy a platicar. A Caro, bueno, como les dije, ya la conozco de años. ¿Qué sentías tú, Caro? Porque yo lo percibí cuando estabas en tus redes sociales. ¿Qué sentías cuando Fantasía llegó a las plataformas? Pues es una emoción grande, porque obviamente has trabajado en eso durante años, porque no es solo sacar la canción y ya, sino todo el proceso de grabación, el proceso de cómo vas a darlo a conocer, cómo vas a mantener a toda la gente igual en expectativa de lo que vas a seguir haciendo. Entonces, pues es como el inicio de algo, y sacar un sencillo se siente bien, pero es el inicio justo de toda una etapa de trabajo y pues de seguir haciendo música. Sí. Tú eres cantautora, ¿no? Ajá. Produces sí. tu propia música. Exactamente. Bueno, canto y compongo, y a veces hago coautorías con amigos, por ejemplo, sí. Fantasía escribí con un amigo, y hay varias ahí de las que he sacado que he compuesto con otras personas, entonces pues depende, ¿no? O sea, si la canción me gusta y creo que puede quedar con mi proyecto y le da la esencia necesaria a lo que estoy buscando, se queda pues en algún sencillo o en los discos que vaya sacando. Pero sí, todo lo que he sacado es pues de mi autoría, ya sea sola o acompañada, pero bueno, salvo el cover que ahorita pusieron, que fue el cover de Florence and the Machine. Hubo un tiempo que tú te fuiste de México, ¿no? Yo me enteré por ahí. Sí, sí, sí. Me fui un ratito. ¿A dónde andabas? A ver, cuéntanos. Andaba del otro lado del charco. Andaba en Londres y allá tuve oportunidad de estudiar. Sí. De conocer muchas personas. De hecho, hasta la fecha sigo en contacto con algunos amigos de allá. He colaborado para grabaciones allá también. Y pues nada más que pase esto, me voy para allá un rato. ¿Te vas a ir a Londres otra vez? Pues me gustaría, sí, sí está en mis planes. Oye, y allá en Londres, ¿cuánto tiempo estuviste allá en Londres? Pues unos meses estuve para el taller que tomé. Uh-huh. Y después regresé en el 2016 para visitar amigos, y tuve oportunidad también de cantar en un par de eventos, entonces pues creo que es un buen mercado y creo que no me han recibido nada mal, entonces sí me gustaría regresar a cantar por allá. ¿Y cuando andabas tú ahí en Londres, te salió la inspiración? Sí. ¿Algo nació allá? Sí, tengo 3 canciones que hice allá con una amiga que se llama Isabel Liesel. Ajá. Y una de ellas sí hicimos un videito ahí casero, pero pues bonito para compartirlo con la gente. Sí. Y tenemos otras 2 canciones que están ahí guardadas en el cajón, pero son muy buenas y estoy segura que en algún punto las 3 pueden salir. De hecho, una de esas me gusta mucho, entonces podría ser hasta sencillo para algún EP, no sé, todo puede pasar, pero sí, allá sí compuse. Oye, ¿qué fue primero? ¿Fue Fermata primero o fue No, Fermata fue primero, ajá. Fue primero, ok. ¿Por qué pregunto todo esto? Porque es que es interesantísimo, porque no nada más tienes como educación musical, pues, nacional, ¿no? Sino que también, pues, te fuiste al otro lado, como tú dices, al otro lado del charco y aprender un poco de lo que pasaba por allá. Pero bueno, yo sé de buena fuente que pues eres de las generaciones importantes que salieron precisamente de la Sociedad de Autores y Compositores en México, ¿no? Sí, audicioné para la segunda generación de la Sociedad de Autores. Uh-huh. Afortunadamente me quedé. Entonces, yo soy de la segunda generación. Y la verdad es que ahí aprendí muchísimas cosas. De todas las escuelas he aprendido mucho. Pero, por ejemplo, para complementar mi lado de composición, fue perfecto, porque yo en Fermata estudié ejecución. Y hasta que llegué al taller de la Sociedad de Autores y Compositores, pude pues trabajar más en mis canciones, ¿no? En el contenido, en la forma, en las emociones, en muchas cosas. O sea, no solo se fijaban en la canción, sino todo el contexto y todo lo que enmarca una canción. Wow, y bueno, pues recibiste un diploma. Eso lo debes de presumir. ¿Cómo? ¿Perdón? Tu diploma que recibiste. ¿En manos de quién? Al final del curso dimos un concierto en el foro que está ahí en la sociedad, que se llama Roberto Cantoral. Sí. Que es un foro hermoso y que suena increíble. Y también tuvimos una ceremonia en la que nos entregó el diploma Armando Manzanero y pues la mesa directiva de la Sociedad de Autores y Compositores. Entonces, pues sí, es una experiencia pues que te hace crecer, ¿no? Como artista y como persona. Es que sí, ya recibir algo del maestro Armando Manzanero sí es algo especial. Sí, la verdad sí, fue algo especial. Mira, por acá nos dice Liz Lupita. Ajá. Dice, se inclina más, ¿por qué género musical te inclinas más? Dice, lo que canta es como pop rock, ¿cantarías otro género? Pues sí, no estoy cerrada a ningún género, en realidad me muevo con lo que vaya surgiendo. A mí me gusta mucho la música con un sonido indie, que en realidad no es un género, pero creo que tiene un sonido característico. Uh-huh. Y nada, pues ya también viene mi próximo sencillo, que tiene una mezcla también de rock, pero con algo más latino, entonces espérenlo por ahí, porque hay una fusión interesante de sonidos. Fíjate que yo de las primeras veces que te escuché, ajá, inclusive te escuchó una de mis primas, ajá, y me decía, tiene un estilo, y hasta ahorita lo entendí, ahorita que estoy leyendo tu biografía, ajá, tenías un estilo parecido al de Natalia Lafourcade. Pues no, es que Natalia es toda una institución, creo que muchas artistas crecimos escuchándola, porque era pop, sí, pero era un pop diferente que no tenía experimentar con varios sonidos, y creo que es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? O sea, dejar de encasillarnos en géneros y empezar a experimentar en sonidos. Porque bueno, yo estaba leyendo aquí que tuviste algo que ver con un integrante de la Forquetina, ¿no? Con Juno. Sí, Juno ahorita es el productor de mi nuevo EP. Las 3 canciones que acabo de sacar, bueno, que salieron el año pasado, que son Orgullo, Caminos y Espacio Vacío, las produje con él. Sí. Falta lanzar otros 4 temas de ese disco. Ya viene el siguiente lo va a lanzar en mayo. Y pues eso, que hemos estado trabajando en este nuevo álbum, y creo que el sonido está muy bien definido en estas canciones y que van a encontrar pues una evolución en cuanto a sonido y cosas que hemos ahí estado trabajando. Sí, sí. Mira, por acá exactamente nos preguntan en el WhatsApp. Sí. Si tienes un idol, dice. ¿Tienes su idol? ¿A quién? ¿De quién sigue los pasos? Sí, pues es que desde que escuché a Florence Welch de Florence and the Machine, me identifiqué mucho con las letras, con el sonido, con la energía de ella. Entonces ella se ha convertido como en mi artista favorita, sí, sí, del mundo. Y y por eso justo hicimos el cover, mi amiga Nat y yo, de una de sus canciones. De hecho, y es lo que estaba viendo. Ajá. Sí, ajá. Entonces, pues podría decir que es Florence, y de aquí de México, pues también Natalia. Es esto que están escuchando de fondo, ¿no? El cover que hiciste. Sí, ajá. Porque no me avisan que se cayó Mafe, no sé. Ah. Y dije, bueno, Mafe está muy platicadora, pues no estaba con nosotros. No, y no me escuchaban. No, perdón. Cuando se me hizo raro que Mafe no hablara, dije, ahora qué onda con Mafe, anda muy callada. Dice por aquí, mira, me preguntan por acá, en el WhatsApp, voy a escoger algunas preguntas de las que nos están haciendo a través de WhatsApp. Ok. Dice, oye Freddy, ¿podrías preguntarle qué tan difícil es dejar tu casa para ir a estudiar a otro país? Porque yo me voy a ir. ¿Cómo? ¿Perdón? Es que nos decían que qué tan difícil es pues sí, dejar tu casa para irte a estudiar a otro país, que porque a él le va a pasar lo mismo, es nada más que pase esto de la pandemia. Pues claro, o sea, creo que sí es una experiencia, porque obviamente pues es un cambio de cultura, un cambio de pues de todo, ¿no? Empezando por el idioma, que digo, según yo me defiendo, pero obviamente no soy nativa y tengo pues ahí mis pequeñas lagunas platicando en inglés, pero pues obviamente estar allá estudiando te obligas a hablarlo, ¿no? Y pero no es complicado, creo que hay que vivirlo, o sea, vivir las cosas como vienen y arriesgarse. Entonces, pues yo lo volvería a hacer si tengo oportunidad de irme con algún otro país a estudiar, a trabajar, a lo que sea, sin problema. Nada más cosa de irse adaptando y pues seguir en contacto con los tuyos, aunque sea vía internet. Mira, dice por acá, oye, ¿le podrías preguntar como cantante ella cuál es su mayor meta en la vida? Pues creo que es el conectar al 100% con las personas, o sea, que mis canciones lleguen a las personas con las que se pueden sentir identificadas, que esas mismas personas lo recomienden. O sea, creo que la máxima aquí siempre va a ser la conexión tanto mía con mi música, y que mi música logre conectar con el mayor número de personas posibles y que pues hagan un cambio, ¿no? Yo escucho canciones que me transforman el ánimo en un día, en un ratito, si me siento triste y se me ocurre una canción, la pongo y empiezo a cantar, sí, sí. Y me cambia el ánimo. Entonces creo que eso es la conexión. Mira, dice por acá, dice Carlos, dice, oye, creo que a ella yo ya la escuché haciendo covers. Sí, sí, sí, sí. ¿Haces covers tú? Pues sencillo, ¿sabes? Grabados directos con mi celular. Creo que nunca he subido un cover, salvo el de Florence. Uh-huh. Con un poquito más de producción, que en realidad la producción de ese cover fue muy sencilla. Pero pues cuando, lo que pasa es que yo no me dejo llevar tanto por las canciones que estén de moda. A veces coincide que yo me dejo llevar para hacer covers por canciones que me llegan a la mente y que no me las puedo sacar con nada del mundo. Entonces es ahí cuando les tengo que hacer un cover para transmitir eso que estoy sintiendo. Entonces ahorita, toda la semana pasada, estuve cante y cante Yellow de Coldplay, y pues ya tuve que grabarla y subir el video porque si no, no iba a ser feliz. Dice acá que vio, dices que vi, creo que ella es la que hizo un video de The Beatles. Ah, o tienes sí, un video de Beatles. Me gusta hacer. Hay una aplicación que se llama Acapella App. Ajá. Que te permite grabarte varias veces, pero no sin ediciones. O sea, te grabas una vez y luego grabas en otro cuadrito y vas haciendo voces o para lo que quieras utilizar la aplicación. Ah, ya, ya, ya. Y a mí me gusta eso, o sea, multiplicarme para hacerme coros y sacar una versión a capela a voces de canciones. O sea, ¿con la misma voz vas haciendo todo? Sí, pues ahí están los videos en YouTube, subí algunos, otros están en redes sociales. Y nada, pues es reto personal porque justo pues me ayuda a entrenar mi oído, sí. me ayuda a tener mayor precisión y me divierte mucho, entonces creo que esos covers los voy a seguir haciendo, que te digo, son sencillos, son directos grabados al celular, no tienen mayor producción. Ok, bueno, pero pues ya por lo menos ya aquí ya salió un fan, ese. Ya nos está diciendo que sí, que vio ese video de Beatles y que le gustó mucho. Eso. Y te siguió. Muy bien. Mira, eso. Por acá me están haciendo varias preguntas, las okay. cuales ahorita las vamos a seguir leyendo, pero a mí me gustaría poner una canción que, híjole, yo me enamoré de esta canción cuando la escuché. Ajá. Porque, no sé, es que lo que platicaba al principio, o sea, de repente conoces a Carol y de repente ves el proceso de cómo ha ido creciendo y de repente me sales con una canción en inglés y dije, wow. Ajá. y la verdad es que se oye bastante bien, o sea, no se oye, dirían por ahí, es que estaba platicando con un amigo hace rato, y me dices que no se escuchara como si fuera mexicana, se escuchara como si fuera alguien internacional. Le digo, pues esa es la idea, ¿no? Yo creo que trae en su cabeza Carol y ojalá y lo logre. Mira, antes de poner esta canción, te voy a hacer una pregunta que nos está haciendo Liz Lupita para que la pienses en lo que vamos a rola. Ah, ok. Porque yo creo que se te van a venir muchas a la cabeza. Dice, oye, ¿le puedes preguntar con qué cantante le gustaría colaborar? Okay, dice, ay, okay. Por favor que me diga el nombre de esa app. Ok. Es Acapella App. Acapella App. Ajá. Sí, nada más, ¿con qué cantante te gustaría colaborar? Eso no lo contestas después de que, okay, que escuchemos. Perfecto. Esto. Vale, ¿lo quieres presentar? Sí, claro. Bueno, vamos a escuchar Soul. Es una canción de mi primer EP. Es una canción que habla de encontrar la fuerza necesaria y lo que somos adentro de nuestra alma, que en realidad ahí siempre están las respuestas. Entonces, espero que les guste. Esto es Soul. Y pues, nada, escúchenlo y ya. Bien. Vamos con eso y regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Suddenly the sun is dancing right in front of you. Dancing out for you. datos que conectan en AR Radial. ¿Sabías que el creador del algodón de azúcar fue un dentista llamado William Morrison? Datos que conectan en AR Radial. Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Estás escuchando Adicción Radial. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net. Con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. 27 días. Como siempre, ni les aviso. Ya sabes que ni se me da Fer que los meta al aire y ya. Perdón, chicas. No, no te preocupes. Es que así soy yo. Por eso me odia Liz Lupita. Es que estaba buena la plática, ¿no? De precisamente el COVID. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tienes de encierro ahorita tú, Caro? Pues los 17 días que van. ¿Tienes 17 días de encierro? Uh-huh. ¿Y si quieres aguantar todo lo que falta? Pues habrá que ver. Es que de repente como que van cambiando las fechas, ¿no? De repente te dicen que faltan no, 20 pues ya, días. El doctor Gatell ya dijo que la tercera semana de mayo o la primera de junio. Así que va para largo. Ajá. Yo voy a empezar a imprimir paisajes y los voy a pegar en mi pared para sentirme en otro lado. ¿No? Ay, sí. Está pues cañón. Eso es lo que está haciendo el Circo Soleil, ¿no? Y Disney también estaba haciendo eso, que podías viajar a Disney y a diferentes circos. Ok. Para, desde la computadora, obviamente. Ay, yo ya me había emocionado. Pues no, porque no puedes salir, Freddy, no puedes salir. Entonces lo que hicieron Disney y el circo fue dar varias funciones, bueno, pues no funciones, pero sí varios como a donde como ellos viajes habían ido. Y hacer como el tourcito y también Mundo Joven me parece que estaba haciendo tours. Para que te imaginaras que tú estabas en Italia, en Francia, en España, así, y que conocieras pues lo fundamental o lo turístico. Que ahorita se está dando mucho eso de lo virtual, ¿no? Pues es sí, que ahorita pues, sí. Llegamos a otra. Y hablando, lugar. Oye, hablando de cosas virtuales, ¿has dicho tú algo ahorita, Caro, musicalmente, algo virtual? He estado haciendo un par de conciertos y voy a hacer uno el miércoles, van a hacer parte de un concierto el miércoles. Ajá. Y pues subí otro con una plataforma que se llama La Casa del Rolti, y ahí está abierto también para que la gente, pues si quiere pagar un cover, lo haga, también como a manera de concierto real. Ajá. Y pues lo que se vaya ahí sumando, creo que en el mundo de la música ahorita hay varias iniciativas para pues mantenernos activos. ¿Pero ahí vas con otros artistas o vas sola? Sí, son festivales, o sea, tú transmites desde tu casa y ya, carteles grandes. O sea que tienes concierto el miércoles, dices. Ajá, sí. Este miércoles. Ajá. Y luego es quincena. Sí. Dona Cheves. Sí, virtuales sí. También, porque ya no va a haber cerveza. No, sí. En mi rancho sí. No, ya dijo Gatell que ya a partir de hoy ya no hay cerveza. A ver. Lo que dijo fue que en el Estado de México no iba a haber chupirul, pero en la Ciudad de México sí iba a haber. Bueno, pero el chiste es que vayan a ver a Caro, ¿no? Bueno, sí, el chiste es eso. Oye, a ver, yo tengo un problema. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Caro, Carol, Caroli? Pues, Carol, está bien. Carol. Ajá. Con L. Sí, cualquiera de las dos está bien. ¿Así te dicen en tu casa, Carol? No, Caro. Caro, ¿verdad? Ajá. Yo cuando conocí a tus papás, yo quedé sorprendido de la manera en que te apoyan. Ah, sí. Porque eres muy chiquita. Yo me acuerdo que estabas muy pequeña y estaban contigo. Estaba otro muchacho, ¿era tu hermano? ¿Quién era él? No, no me acuerdo, la verdad. Te soy sincera, no. Pero seguramente mis papás sí, pero no, mi hermano no. Creo que era tu guitarrista, ¿no? Era un chavo que llevaba una guitarra. Ah, pues sí, seguramente sí. Ah. Y ahorita, entonces, ¿tú ya tienes así como un equipo de trabajo? Pues colaboro con varias personas. Intento que seamos siempre o casi siempre los mismos, pero pues van surgiendo cosas. Entonces, pues tal cual un equipo no, pero sí personas que ya sé que ya conoces confiar. Y que puedes confiar. Ajá, exactamente. Okay. Lo que me gustó que dijiste en el bloque pasado es que tu familia te apoyó. O sea, yo por ejemplo, yo tengo dos hijos. Okay. Y uno toca la batería y la otra toca la guitarra. Ah, qué padre. ¿No necesitas un baterista? Por favor. No necesitas un baterista. La verdad es muy bueno, digo, tiene 11 años. Y desde los 6 años empezó a tocar la batería. Okay. Es muy bueno en lo que hace, la verdad, ¿no? Ajá. Y tú, en donde está aprendiendo a tocar la guitarra, pues pudo haber aprendido, digo, la batería, pudo haber aprendido muchos instrumentos. Ajá. Y él, desde que entró, ya lleva 5 años tocando, no, 4 años tocando la guitarra, la batería. Ajá. Y pues yo siento que el apoyo de la familia es indispensable. ¿O tú cómo lo viste por este lado? Sí, no, claro, pues tiene que haber un soporte al final del día emocional, ¿no? Sobre todo en los que nos dedicamos a la música tendemos a ser muy emocionales independientemente de qué instrumento toquemos. Entonces tener un soporte emocional y que vayan viendo tu progreso también ayuda a que lo veas como algo serio, que justo así se tiene que ver la música. Que digo, en muchos países pues sí lo toman más en serio, aquí todavía te preguntan qué otra cosa haces y ya sabes. Exacto, porque la música o algún arte no la ven como una carrera real. Exacto. La ven como un hobby. Y entonces las personas no se ponen a pensar, valga la redundancia, que esto es lo que tú quieres, que el arte, la música, la actuación, todo lo que tenga que ver con artes, pintura, todo, está muy desaprovechado en este país. Oye, Carla, a ti nunca te dijeron eso. Perdón, pero es que yo he oído con muchos amigos que cantan y siempre llegan y dicen, es que a mí siempre me decían que me iba a morir de hambre porque iba a ser cantante. Ajá, ajá, ajá. ¿Sí te lo llegaron a decir a ti? No, seguramente, ¿no? Debe de haber personas que piensen eso, pero pues lo que pasa es ignorarlos y en realidad seguir con lo tuyo porque encuentras una forma de crearte tus espacios, que ahorita ya ninguna carrera te asegura nada en realidad. Es que ya todo está saturado, esa es la realidad. Y en realidad pues hay que crear cada quien sus espacios de trabajo y dedicarnos a lo que nos gusta. Exactamente. A mí me gusta dormir. Y el apoyo de la familia creo que es muy indispensable, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues ahí, no sé, o sea, quien quiera ser actriz o cantante o lo que sea, que siempre los apoyen, a pesar de que por imposible que suene, en realidad sí se puede, y ahorita con internet y con todas las herramientas que tenemos a la mano se pueden hacer muchas cosas. Oye, Carol, dice Liz Lupita, ahí en Veracruz, dice, ajá, oye, dile que si no ocupa una corista, dice, yo canto en la iglesia. Pues sí, siempre, nunca falta el apoyo, ¿no? De más personas, estaría cool. Oye, dice. Si eres un baterista, me avisas. Sí, dice también, por acá que si no puedes repetir la hora y en dónde será tu concierto. ¿Cómo te puedo ver? Dice. Es a las 8:30, bueno, 8:20 de la noche. A través del Facebook de El Faro en las Calles. Voy a publicar el flyer más al ratito y ahí viene toda la información. Ah, pues igual y nos lo pasas y lo compartimos para que la gente ahí ande al pendientito. ¿Cómo va a ser el rollo ese? O sea, ¿tú te metes y ya? ¿Cómo? ¿Puedes verlo? Sí, pues es una transmisión de Facebook, ajá. Facebook Live. Ajá. Ah, ok. Sí. Y me imagino que cada quien va a estar desde su casa. Exactamente, ajá. Oye, está padre eso. Me rompió la... Te iba a preguntar sobre una cancioncita que me encontré acá. Ya, a ver. Tu abrazo, ¿quién da con esa canción? Ah, esa es una colaboración en la que me invitaron a participar. Ajá. Sonatos, se llaman. Exacto. Y nada, pues ahí por ahí canté, pero como colaboración. ¿Llevas cuántas colaboraciones llevas varias? No, fíjate, poquitas hasta esto. La de Cover. Digo, pregunto esto porque de ahí ya podemos entrar a la pregunta que nos habían hecho antes de mandar a corte. Ajá. Es pues con quién te gustaría colaborar. Ese dinero que está ahí. Ahorita hay un artista que me gusta mucho que se llama José Anlo. Sí. Y él me gusta mucho lo que hace. Obviamente, pues con Natalia, con Mon, con muchas personas, o sea, pero ahorita de hispanoparlantes, pues José Anlof, Natalia, La Porcade, Mon Laferte, los que se puedan sumar. Mon Laferte. Mon Laferte es chilena, ¿no? Sí, es chilena. Sí, verdad. Con Flor Amargo. También, pues, con quien se pueda. De hecho, estamos en un colectivo de mujeres. Nos llamamos Energía Nuclear o Mujeres en la Música. Y, pues, está Mon, está Natalia, está Flor. Y están muchas artistas más independientes. Y ahí estamos, pues, trabajando, haciendo lo que podemos para colaborar entre todas o sacar iniciativas padres. ¿Cuáles son los lugares como...? Pues no decir los raros, pero que a dónde has ido como a tocar. O sea, lo digo por el hecho de es que Flor Amargo no sé qué tiene. Que de repente te la encuentras en el metro, de repente te la encuentras en un tianguis, o de repente te la encuentras en todos lados. Sí, pues está padre. La verdad es que yo la admiro mucho, además de que canta muy bien, toca el piano impresionante, tiene una energía brutal. Sí. Obviamente, en el momento en el que empiezas a hacer más ruido y más gente te conoce, pues también viene la contraparte, ¿no? De la banda que no tira buena onda. Pero yo la admiro muchísimo y creo que eso de estar tocando en todas partes es súper admirable y requiere mucha valentía y requiere mucho talento lo que ella hace, entonces está increíble. Pero bueno, lugares, pues he tocado también en estaciones del metro, que ya ves que ya ponen espacio para artistas. He estado, el año pasado fui a Nesa a abrirle un concierto a Eugenia León. Ya, Eugenia León. Me confundí con María León, dije María León, la de Playa Limo, no, pero ya. No, Eugenia. Ajá, Eugenia León. Pues nada, el festival es también, ¿no? Como de ferias. He estado. Fui a Guanajuato también a cantar una feria, estuve en Tabasco también cantando, estuve en Veracruz en una expo de cómics, estuve pues en varios lados en donde se pueda y me inviten y las condiciones nos favorezcan a todos, pues va. Oye, me he dado cuenta a través de tus redes sociales que te gusta mucho ir a festivales como fan. Sí, me encanta. ¿Y has visto tú del otro lado? Claro, todo el tiempo. O sea que dices, ya quiero estar aquí en el Vive Latino, en... Sí, totalmente. Eventos totalmente. Así grandes. Totalmente, ajá. Pues la verdad yo espero que ya sea pronto, ¿eh? Porque ya queremos verte en un festival grande, que ya estés por ahí. Que bueno, tienes ahorita... ¿Cuántos discos son los que tienes? Es uno, Fantasía o Realidad, y pues el que voy a lanzar. Que ya salieron los primeros tres sencillos, entonces pues serían dos, el segundo todavía no está completo para que lo puedan escuchar, pero... O sea, ¿cuántas canciones tienes? En plataformas, pues todo el primer EP y estos tres sencillos. O sea que son como unas 13, 14 canciones. Ajá, más o menos. Uh-huh. Ahí alcanza para un auditorio, ¿no? No, un auditorio nacional. ¿O cómo ves, Fe? No, sí, está bien. Es que estaba escuchando que te confundiste. Es que te estaba buscando una foto de Eugenia León para que la conocieras. No, sí la conozco. Eugenia León es la Liana dormida, ¿no? Le llaman. No. ¿No? Ese es Lorena, ¿no? Sí. ¡No! No, es ese... Lupita D'Alessio. Ah, no. Sí, Lupita D'Alessio, sí es cierto. Ah, Freddy, por favor. ¿Qué está pasando? Oh, pues es que de repente ya a esta hora hace mucho calor. Es la que tiene un cabellísimo. Bueno, ya antes lo tenía mucho, no, lo tiene chino. Ya me dejaron con la duda, Eugenia León, a ver, déjame buscar. Sí, googleenla. El San Gogus siempre ayuda a salir de estos apuros. La esposa. Ah, ya sé quién es. ¿Por qué me aparece una foto de López Obrador aquí? O sea. Porque eres tú, eres la esposa de López Obrador. ¿Qué te iba a decir? Porque le compu. No. Porque Eugenia León cantó una canción de la esposa de López Obrador. Por eso te apareció López Obrador. Se llama Beatriz, ¿no? Su esposa. Ajá. Bueno, ya dejemos de política porque me faltan nombres ahí. Ok, a ver, estaba viendo aquí que tocas el ukulele. Sí. ¿Qué otros instrumentos más tocas? Pues piano y guitarra, pero muy básico, es para acompañarme. Y pues sigo practicando porque definitivamente admiro mucho a los instrumentistas, porque cada instrumento requiere su tiempo y energía y práctica, y yo ahorita pues nada más los estoy usando para defenderme. Por ejemplo, ahorita en los conciertos que voy a dar sola y que estoy haciendo desde mi casa, pues tengo que seguir practicando porque no es nada sencillo. Oye, ¿y el ukulele es fácil o no? No, tampoco, porque pues tienes que coordinar, obviamente también tener algo de noción de música. Que digo, puedes tocarlo así aunque no sepas música, pero siempre va a complementar mucho. Tienes que tener coordinación, fuerza en los dedos, tienes que aprender rítmica, tienes que pues cuadrarte, ¿no? Con todo. Entonces, pues yo creo que ningún instrumento es sencillo, ninguno, ni el triángulo tampoco es sencillo, tienes que saber utilizarlo. Sí, me dan ganas, pero está como muy chiquito, me da curiosidad, por eso pregunto. O sea, creo que es muy amigable, eso sí. O sea, creo que para tener acercamientos con la música está perfecto. De hecho, yo empecé a tocar el ukulele y se me empezó a facilitar más la guitarra. Entonces, pues es cuestión de práctica, en realidad. No, pues sí, es que te iba a decir una burrada, pero... Es que yo en algún momento de la vida quise aprender a tocar guitarra. Pero la verdad es que nunca se me dio. Ok. Entonces te iba a decir, yo cuando empecé a jugar Xbox, la verdad es que nunca aprendí a tocar guitarra. O sea, no. Yo por nada del mundo. Lo que pasa es que, no sé si mis dedos estén chuecos o quién sabe qué onda, pero me costaba mucho trabajo como alcanzar las cuerdas, ¿sabes? Ok, pues es que es cosa de práctica, en realidad te digo. O sea, yo tampoco coordinaba nada y ahorita ya... O sea, me doy cuenta que coordino mucho más. Pues ya me desesperé. La verdad. Entonces, no, la música no es para mí. Yo dejo y admiro a la gente que hace música. Sí, es que usted es práctica. Sí, no, es que se ve fácil. O sea, mucha gente, a mí me molesta mucho la gente que de repente llega y critica a los artistas porque dicen, ay, porque tiene cara bonita, porque esto, por aquello. Igual de las actrices, ¿no? Pero pues en realidad no saben todo lo que te está detrás de cámara. Exacto, sí, ¿no? Pues te digo, todo es práctica y todo es... o sea, el talento se desarrolla. Creo que son cosas que hay que trabajar mucho. O sea, todo requiere su tiempo y todo requiere energía. Entonces, por eso digo que todos los instrumentos pues tienen... lo suyo. Mira, me preguntan acá, es una pregunta y dije, bueno, sí, la voy a tomar. Ajá. Dice, oye, Freddy, pregúntale cuál es el lugar. Ay, siempre, el artista siempre tiene un lugar como para inspirarse. ¿Tú tienes algún lugar como de inspiración para escribir? Pues, sí, o sea, creo que mi casa, aquí han nacido la mayoría de mis canciones, pero pues también me han nacido mientras voy caminando en la calle. O sea, creo que en cualquier lugar se puede utilizar para la inspiración. ¿Y si no traes papel y pluma, qué haces? Celular, lo grabo ahí como audio. Y no llevan la cosa de aquí. Y este, ¿qué te iba a decir? Es que me estaban preguntando acá en el WhatsApp que si tienes alguna canción que se la haya escrito especialmente a alguien. Ahorita que no sé, niña. Que si tienes alguna canción que se la hayas escrito especialmente a alguien. Pues casi siempre compongo para mí, o sea, como la parte introspectiva y espiritual. Sí. Pero pues sí, seguramente sí. O sea, por ejemplo, Espacio Vacío no la compuse tal pensando en mi abuelita, pero se la dedico a ella. No sé, o sea, seguramente sí, pero pues ya no me acuerdo. Se quedaron en canciones y ya. O sea, Espacio Vacío es para, bueno, para tu abuelita, dice. Sí, ajá. Ok. Ya tu abuelita ya no vive contigo, ya. No. Ok. Y oye, me estabas comentando que viene material nuevo para ti. Sí, ya. Si todo sale bien, el próximo sencillo sale el 8 de mayo. O sea, ya en 15 días más o menos. No, como 20 días, ¿no? Ajá. Menos, como 20. No, pues ya tienes prácticamente el tiempo encima. Me imagino que haces como promoción y todo eso. Claro, sí, pues ahorita todo es por redes sociales. ¿Viene solamente un sencillo o viene ya un disco? Pues ahorita el sencillo, pero es parte del disco que estoy trabajando con Juno. Ah, ok. Oye, estoy impactado, estoy interesado en escuchar eso, Pues ahí están, o sea, te puedes dar una idea con Orgullo, con Caminos y con Espacio Vacío. Que son algunas de las canciones. Ajá. Es que la verdad, bueno, yo creo que para mí, en especial cuando era Natalia Lafourcadina, a mí me gustaba muchísimo más que cuando está ahorita Natalia Lafourcade sola. Pues es cuestión de gusto. A mí me encanta más ahorita. Todas sus etapas. Es que era, a mí me gusta como más ahorita que cuando estaba con los Forquetinos. ¿Sí? Es que sí, va evolucionando y ya cada quien. O sea, no es así como que yo diga, wow, es mi artista favorita. Ajá, pero sí. Creo que encontró su equilibrio musical más sola que con los Forquetinos, como que empezó a ser como popero raro, porque no era un pop. Uh-huh. Y entonces siento que ahorita como que ya se encontró. Sí, pues es que todo depende de lo que estés pasando, ¿no? En el momento, las canciones que te nacen, el sonido, lo que estás escuchando, todo influye en la evolución de un artista, pero lo que está padre es eso que no tienes miedo de seguir creciendo y experimentando. Pues sí, es que en realidad es eso, es como que irte superando, ¿no? Uh-huh, exactamente. Ir superando tu etapa anterior. Sí, ajá. Es que me estaba pensando, uh-huh, si no acaba esto de la pandemia, ¿ahorita qué vas a hacer, Carol? Pues nos adaptamos, ¿no? O sea, todo tiene una manera. El medio musical está sufriendo un poco con esto, ¿no? Ay, no. Pues no sé, o sea, creo que ya cada quien va a tener que encontrar la manera, pero ahorita con las transmisiones en vivo, seguir promocionando tu material en redes y en plataformas, creo que hay una gran herramienta. Bueno, sí. Pues es que de hecho ahorita, ve ahorita cómo estamos nosotros, cada quien por su lado. Ajá. Mafe en su casa, yo en mi casa, Liz Lupita desde Veracruz, o sea. Pero, pues, como te dices. La verdad es que es bien raro hacer un programa así, porque yo siempre he dicho, hay que ver los ojos para saber si está fluyendo esto armónicamente, pero es bien complicado hacerlo cada quien en su casa, porque, pues, como que cuando estás junto, pues ya sabes cuándo entrar o quién va a hablar o... Claro. Uh-huh. Ahí vas, ¿no? Pero aquí como que se pierde eso de vernos a las caras. Sí, pues sí, ya habrá, ya pronto, bueno, no sé qué tan pronto, pero bueno, ahorita hay que adaptarnos a lo que hay. No, sí, esperemos que ya pronto se pase esto, porque ya estamos hartos. Ya me dejaste cansado. ¿Nos podrías presentar la segunda canción? Claro, ¿cuál va a sonar ahorita? Me habías dicho Espacio Vacío, ¿no? Ok, sí, está bien. Que eso es como algo de lo más reciente, ¿no? Que tienes. Sí, pues es el último sencillo que lancé. Bueno, sí. ¿Lo presentas? Claro, esto es Espacio Vacío, es una canción que compuse con Carla Merchant. Ya pueden escucharla en plataformas digitales y ver el video oficial. Espero que la disfruten mucho. Ya no soy yo desde que me soltaste. Resisto el frío. Aquí se estacionó el invierno. Aquí mis pasos son más lentos. Desequilibrio. Aunque cada vez nos aleja. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música. En exceso. Datos que conectan. En AR Radial. ¿Sabías que cuando estás durmiendo y das un brinco, es porque tu cerebro piensa que estás por morir y manda un impulso para hacerte reaccionar? Datos que conectan. en AR Radial. Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Estás escuchando Adicción Radial. Que conste que ahora sí les avisé, ¿eh? Sí. Es que estaba re buena la plática. Es que le estábamos haciendo unas preguntas a Caro, Carol. Ajá. No, pero no las voy a decir porque pues no. ¿Del qué prefieres? Oh. No, eso no, mejor no. Oye, ya nos vamos a despedir, pero rápido, danos tus redes, mi queridísima Carol. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, en todas partes estoy como arroba carolmusicmx. Ajá. Carol se escribe con K. Y y pues en plataformas digitales también ahí me encuentran como Carol Tapia. Y pues creo que si buscan ahí Carol Tapia en Google, les sale en mis redes, sin problema. ¿Todas sus redes que es Instagram, Facebook, Twitter? Ajá, sí, arroba carolmusicmx. TikTok, que está de moda. También, ¿tienes TikTok? Arroba Carol Music MX. Todas. ¿También tienes TikTok? Carol Music MX. Sí, ajá. ¡Wow! ¿Y qué tipo de TikTok haces? Pues los que, no sé, a veces veo unos me gustan y los hago. O sea, en realidad está muy divertido, a mí me gusta mucho. Bueno, pero es que ya ves que hay como de cantos, como de bailes, como de imitaciones. Sí, de todo, pues ahí. ¿De todo? Una vuelta. Ah, caray, a ver, ahorita me voy a meter a TikTok. Es que ya no sé en qué perder mi tiempo. Y dice por acá que si puedes volver a repetir, ¿dónde te vas a presentar? Bueno, no tal como dónde te vas a presentar, pero dónde te pueden ver. El miércoles voy a estar transmitiendo desde el miércoles en el Facebook de El Faro en las Calles. Ahí voy a poner el flyer para que vean todo, la info. ¿Faro en las Calles se llama? Básicamente ahorita eso es lo que hay en puerta. Ajá. Ok. Pues, la verdad es que fue un gusto, un honor que hayas estado con nosotros. Que nos hayas presentado parte de tu vida musical. Parte de lo que se viene. Y pues cuando quieras aquí tienes pues las puertas abiertas de esta estación. Muchas, muchas gracias. Fer, ¿quieres decir algo? Fer, creo que ya se murió otra vez. No. Pero No, que muchas gracias. Ah. Ajá. Hoy no es... Ya no voy a decir nada. Continúa, ya. Mentiras. Okay. No me dejas de expresarme. No, casi, por eso te di la palabra. ¿Gusto? Anda bien sentida la pena hoy. Que gracias a Caro, que... Sí, gracias. Gracias a los dos. Gracias, y que yo hoy escuché su material y la verdad me parece interesante que gracias, todos lo escuchemos. Sí. Una buena propuesta para los que apenas están conociendo esto de la música, me parece una bastante... buena propuesta. Gracias, muchas gracias. Y ojalá nos podamos conocer, ¿no? Sí, seguro que sí. Es que ahora me sí estaba... Me... Es que la gente quiere escuchar un acertijo, pero yo les digo que no. ¿Qué hacemos, Fer? Hoy no. La gente me aclama, o sea. Oh, ya regresó. La gente me pide. Como ves, no, ya chilanguimámonos ya porque ya son las 5:03 y nos van a super colgar. Mañana también te das 5 horas de acertijo si quieres. Está bien. Yo voy a brindar mi tiempo a algo que vale la pena, como Carol Tapia. ¡Hola, Carol! Eso sí, pues ya. Nada más te quería saludar, Carol. ¿Eh? Nada más te quería saludar. Hola. Ah, muchos saludos. Tiene miedo al chiringuín. Vámonos ya, Fer. Vámonos, Caro. Muchas gracias, de verdad. Vale. Muchísimas gracias. Gracias. No les prometo nada, pero probablemente mañana ya estén todos los podcasts ahí en la página. Ok. Para que también Que de todos modos ahorita ya te va a pasar la grabación, Carol. Ah, ok, perfecto. Pero pues esto, digo, para la gente, por si quieren escuchar la repetición o quieren escuchar en el momento que ustedes quieran descargarlo o irlo escuchando en línea, pues ahí en la página probablemente al rato haga las modificaciones para que pues tengan todo el material de lo que pasa aquí en este programa, todas las burradas que decimos luego, ¿no? Ok, perfecto. Y pues un saludo para ti, Karen, un saludo para tu familia, para tus papás, que siempre están ahí con ti al pie del cañón. ¿Vale? Sí, exacto. Vale. Pues nos vamos a despedir con... Es más, vámonos con otra canción de Karol Tapia, ¿va? Sí, va que va. Oye, pero a mí me gustaría escuchar algo que toques con el ukulele. Oh, es que ahorita no, ya no lo tengo a la mano. No, pero a lo que me refiero es que tienes creo que una canción, ¿no? ¿Dos canciones? Pues sí, cualquiera de las dos. ¿Está a volar o está adelante? Ah, pues volar me parece bien. No, pero... ¿Puedes cantar un pedacito en acapela? No. Haz de cuenta que es TikTok. Por favor. Lol. No, igual y para la otra. Ahorita ya ando cansadilla. Anda con el COVID, peritura. No. No, cállate que la boca se te haga chicharrón. No. Cuídense, por favor, gente. No salgan y si van a salir... Pónganse cubrebocas y pues, de preferencia unos lentecitos para que pues no tengan ahí como contacto con pues arribita de otras personas, ¿no? Que de repente tosen o estornudan. Sí, pues cuidarnos, ¿no? Entre todos. Así es. Sí, pues bueno. Sí, es como dicen, si tú te cuidas, me estás cuidando a mí también, ¿no? Exactamente. Pues bueno, Caro, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con esta canción que se llama Volar. Perfecto. En una sesión de ukulele con Karol Tapia. De verdad, muchas gracias. Nos despedimos. Despídete, Chiranguín. ¡Adiós! Nos escuchamos mañana a las 3. ¡Adiós! ¡Adiós, Karol! ¡Adiós, Mafe! ¡Adiós, Freddy! ¡Adiós! ¡Adiós! He descubierto que no me gusta el encierro de oficina, no. Yo quiero ver pasar algo nuevo día a día. Y entre estas cuatro paredes me despierto confundida, pensando en las decisiones y tropiezos en mi vida, en mi vida. Que solo yo puedo volar.